¿Se la sabe? La canción del sapo. Había un sapo, sapo, que nada. Con su traje verde se moría. La señora Zapa me contó que tenía una amiga y que eras. ¡Un aplauso! Oye, Clara, ¿tú quieres conocer al señor Sapo? Claro, ¿tú me lo podrías presentar? Claro, ¿ustedes quieren ver al señor Sapo? Pues cuando yo cuente tres, vamos a llamarlo bien fuerte. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres.